La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡23 de julio! ¡Es sábado! ¡Sabadito lindo! ¡Fin de semana! ¡Fin de semana! Hoy se sugiere la misa de Santa María en sábado. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo: «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo les respondió: «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron: «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó: «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero». Palabra del Señor. Estoy viendo aquí en el misal, hoy es día de Santa Brígida, religiosa, una mujer casada, tuvo 8 hijos. Cuando murió su esposo, ella comenzó a tener esas revelaciones especiales, revelaciones privadas, como se le llama, sobre la pasión de Cristo. Los últimos años de su vida pasó en medio de la oración y de la pobreza. Nació el año 1303, murió en 1373. Si mi aritmética me da, vivió 70 años. Brígida, seguramente vivió el significado de esta parábola. Vayamos a la parábola para que también nosotros vivamos en nuestro tiempo su significado. Esta parábola tomada del campo, como la del sembrador. Y también tiene relación con la semilla. El trigo que crece mezclado con la cizaña. Sencilla, fácil de entender. Fácil de entender. Imaginemos a aquellos discípulos. A lo mejor ellos ya se sentían ahí agricultores, campesinos. Imaginemos también la lección que les da Jesús. Fíjense qué lección de paciencia. Lección de paciencia. El trigo sabemos lo que significa, es el bien. La cizaña sabemos lo que significa, el mal. El trigo, el bien que se vive, que se asume, se hace bondad. El mal, cuando se vive el mal, cuando se es cizaña, de ahí viene la maldad. Los discípulos querían arrancar inmediatamente la maldad, la cizaña, pero Jesús les dice: calmantes, calmantes montes. Dios ya sabe que existe el mal, pero tiene paciencia. Y no quiere intervenir cada vez, sino que deja tiempo para que las personas cambien. Ese es Dios. Dios es paciente y misericordioso, como dice el salmista. Los discípulos tendrán que aprender, tendrán que educarse en la paciencia. La paciencia se educa, se educa. Es pues todo un proceso de aprendizaje. Y a lo largo del Evangelio hay momentos en que los apóstoles se muestran impacientes. Hoy usamos mucho más el término intolerantes. Bueno, la impaciencia y la intolerancia son primas hermanas. Jesús muestra paciencia con todos, con los pecadores. En otra parábola, la parábola de la higuera, ¿se acuerdan? El dueño que quería arrancarla y acórtala. No, Jesús le va a decir, dale tiempo, dale otro año. Dale otro año. Y esto se va a manifestar en otra parábola que escucharemos el jueves de la semana que viene, donde el pescador recoge peces buenos y malos, y es la misma lección de paciencia que la que hoy recibimos. Aprendamos nosotros esto mismo. Esta parábola nos llena de esperanza. Dios es bueno. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Hagamos nosotros otro tanto. La paciencia de Dios. A veces nos impacienta, ¿eh? Y cómo escandaliza a personas que son rígidas, que son intolerantes. No olvidemos que Dios es amor y que no hay nada más tolerante y paciente que el amor. Y el amor busca siempre el bien de la persona a quien se ama. Así tan sencillo, ¿no? Esa debería ser una fuente de espiritualidad que debería estar a la mano todo el tiempo. Dios ama a todos y tiene paciencia con todos. Él espera que los malos se conviertan, por eso tiene sentido la oración. Recuerdan, se usaba mucho más en el rezo del rosario, por la conversión de los pecadores. Y hoy tenemos que seguir rezando y orando, ¿no?, por la conversión de todos, empezando por nosotros mismos que somos pecadores. Oye, ¿si entonces va a ser lo mismo el bien que el mal? No, solamente al final nos dice la parábola, cuando llegue el momento de pedir cuentas, ya no se podrá confundir el buen grano con la cizaña. Pero eso no será culpa de Dios. Volvemos a caer ya en la conclusión de la parábola del sembrador, la responsabilidad. Eso ya no será culpa de Dios, será responsabilidad nuestra. Pidámosle hoy, miremos a través de María Santísima, miremosla paciente, paciente, paciente, paciente, misericordiosa, amable. Espera siempre el tiempo de Dios, cree profundamente, se hace sierva, se hace la esclava del Señor, y permite que el Señor conduzca su vida. Nadie mejor que ella nos puede enseñar a ser pacientes. Buen día sábado, buen fin de semana.